Saludos, damas y caballeros, bienvenidos al Ancho Mundo y por favor un ventilador para este verano que se vino con todo. Un verano muy particular en el cual estamos en parte en receso y en parte trabajando y por eso mismo les ofrecemos otra emisión de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Directamente desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina. Señoras y señores, les decía en este verano que no está dando tregua con la temperatura aquí en Buenos Aires. Me imagino que en el norte debe ser una historia completamente distinta. Aquí por lo menos estábamos descansando cuando una bomba nos despertó del letargo, una bomba que tuvo su epicentro en el estadio de River Plate y que se llamó, ustedes saben, Metallica, precisamente 21, 22 y el domingo 24 en Córdoba. Metallica hizo su presentación y abrían con este tema para que tengan ustedes una noción. Calle La Revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Así es, de Orgullo, Pasión y Gloria, su DVD, este es el sonido. Escuchábamos Creeping Death y escuchamos a Metallica presentándose en la Argentina con todo su poderío, como en los mejores tiempos. Uno podrá discutir muchas cosas, podrá hablar de la moda, podrá contar un poco también de que perdieron cierta mística, pero en el momento en que suben a las tablas los Metallica muestran por qué están ahí arriba y por qué efectivamente a lo largo de tantos años se convirtieron en una banda emblemática de lo que es metal en general. Ya no podemos hablar de thrash, por más que thrash es lo que escuchamos. ¿Qué banda hoy en día con una presentación te hace 8 temas diferentes de la del día anterior? Vale decir, se presentan, tocan un repertorio del setlist y al día siguiente te cambian 8 canciones, así nomás, sin ningún aviso previo. Y todo sonando maravilloso, por cierto, no en el escenario más grandioso que hayamos visto. Quienes hayan hecho la comparación mental con AC/DC, que tocó ahora en diciembre, se habrá dado cuenta de que no había posibilidad de comparar ambas bandas. Por supuesto, la presentación faraónica de AC/DC no podía ser empatada de ninguna manera, pero en lo que se refiere a poderío, en lo que se refiere a presencia de banda, a la manera en que tocaron las canciones, al modo en que de algún modo repararon aquel traspié del 2013 en que habían anunciado el show y que finalmente no se hizo y obligó a los fans con una desilusión tremenda a devolver las entradas. Bueno, repararon de alguna manera aquel traspié, decía, y de algún modo renovaron el crédito para futuras visitas, que efectivamente serán más que esperadas. La sorpresa de Córdoba también cuenta, porque bueno, hasta el momento no se habían hecho esas presentaciones en el interior del país y Córdoba es un lugar fantástico para aprovecharlo. En resumen, la visita de Metallica fue impresionante. Hubo algunas dudas, algunos resquemores con respecto a los soportes. No me refiero a O'Connor, que por ejemplo tocó con el Tano Romano como guitarrista en una sorpresa magnífica. No me refiero a Orcas tampoco, que hizo su set con la eficacia habitual, sino que algunos tenían dudas con respecto a la presentación de León Gieco y Demente. Vale decir, León Gieco, el cantautor argentino que estuvo siempre más relacionado con el folclore que con lo pesado, abría para Metallica y a muchos no les cayó muy bien eso. Yo me incluyo, realmente para mí es una sorpresa, por más que lo respeto muchísimo y conozco las canciones, conozco el repertorio de León. Pero el caso particular es que no se podía imaginar uno a León Gieco saliendo con la guitarra y la armónica a cantar un tema como La Memoria. Toda la corrección que le aplicó León a esta presentación, el público se la devolvió. No fue un caso como el de Las Pelotas, donde había una impresentabilidad artística, por llamarlo de alguna manera, y el público se comportó francamente muy bien, sin entusiasmos fingidos, pero muy correctamente, hasta la hora en que vino Metallica y ahí se acabó el mundo con un Lars Ulrich que ya no tiene la batería que tenía antes, es decir, con tambores por todos lados. Es algo muy sencillito, reducido a su mínima expresión de doble bombo, pero tremendamente preciso. Un bajista admirable como Robert Trujillo, que se ha incorporado a la banda poniéndole una sangre nueva vital. Un Kirk Hammett muy exquisito, con algunos detalles, no ya de virtuosismo, sino de una elegancia que en otras bandas quedaría por ahí superflua, pero en Metallica queda fantástico. Y un James Hetfield que cada vez está mejor compenetrado con su rol de vocalista y que también se permite algunos lujos desde la voz. Realmente un recital maravilloso de punta a punta, con los temas cambiados de un día para el otro. Yo, por ejemplo, me encontré con que el día viernes hicieron The Four Horsemen en lugar de Harvester of Sorrow y maravilloso el resultado, esa cabalgata que corta el aliento, hasta llegar, pasando por todo el repertorio de cada día, hasta Seek and Destroy y la locura final con todas las luces del estadio prendidas y el público saltando como una verdadera alfombra humana que ondulaba y ondulaba y ondulaba y pedía más, a pesar que fueron 2 horas y pico y fantástico. Vamos con un tema para que se den una idea de lo que fue, porque León Gieco salió presentando Un León de Mente, este trabajo que hizo con Andrés Jiménez, con la banda Andrés Jiménez de Mente. Vamos a escuchar uno de esos viejos clásicos de los 70s de León Gieco, quizás el tema más pesado que hizo León Gieco, la mamá de Jimmy, pero hecho con Demente como banda soporte, llamémosle así, como instrumentistas. Escuchamos a León. Que critica esta tierra, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas. Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual, pero no se dan cuenta, pero no se dan cuenta que todas sus pinturas les quedan mal. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación, La Nave de Osberg. Suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Así es, señoras y señores, nuestros invitados del día de hoy son ni más ni menos que Billy y Ariel de Crisali. ¿Cómo están ustedes, caballeros? Muy bien, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás? Bien, fantástico. Contentos, me imagino, con nuevo disco. Toda banda que tiene un nuevo disco está en esa explosión de entusiasmo cercana a la euforia. Enloquecidos, enloquecidos. La verdad que no, muy contentos porque aparte, la verdad que fue mucho trabajo llegar al disco. Es un disco que hicimos nosotros, trabajamos mucho y la verdad que nos está dando satisfacciones bastante dentro de adelante, ¿no? Bien, bien, contento. Es el segundo. Segundo disco. Claro, Sacred Fire es el actual que estamos presentando con una estética muy, muy interesante. O sea, se trabajó mucho en la parte estética, por lo que veo. Se trabajó mucho en la parte estética, se trabajó mucho también en la parte simbólica del disco. Ajá. Es como que el simbolismo y la parte de todo lo que es visual en cuanto a la banda tienen que ver y tienen que ver también quizás con alquimia antigua, mitología antigua. Uh-huh. Muchas cosas que están encerradas dentro de lo que son las letras del disco, que también tiene mucha simbología, mucha ambivalencia, o sea, es como muy ambigua la letra, ¿no? Las letras. Uh-huh. Y bueno, queríamos lograr algo que representara un poco ese mundo un poco más místico que tiene la banda, y la verdad que se logró. Estoy muy contento. Benjamín Furlan, que es el que estuvo a cargo de las fotos, y Guillermo Bocareza con la parte de diseño, la verdad que laburaron a full. Estuvimos más de 2 meses y Guillermo Friedman con el maquillaje. Mira, presta la parte de vestuario. O sea, nada, estuvimos más. No salen así vestidos a la calle, ¿verdad? No, por ahora. No por ahora. Al escenario sí. Al escenario sí. Sí, igual vamos cambiando, ¿viste? Pero sí. Está bien. ¿Quién es el loco de todo el tema simbológico y demás? Simbólico, vamos a decir, antes de inventar palabras. Ajá. Está bien. Le pegas a las letras. Ese sabor tan particular. Ya había mucho de eso presente en Reborn, en el disco anterior. Sí. ¿Mm? Sí, sí. Lo que pasa es que, más que nada, a mí me... Digamos, las letras que suelo hacer tienen que ver con cosas personales y también tienen que ver con cosas muy existencialistas por ahí, ¿no? Y como, digamos, a mí me encanta todo lo que es astronomía, astrología, religión antigua, teología, o sea, leo mucho sobre eso, es una búsqueda personal muy importante para mí. Existencialista, pero no en el tema filosófico, ¿verdad? Un poco y un poco. O sea, empezamos por Sartre, Heidegger, claro, nos matamos, pero... No, pero digamos, más que nada es saliendo un poco de lo formal. De los arquetipos, ¿no? Una cuestión más personal también, ¿no? Uh-huh. Hay temas que hablan tanto, o sea, si te pones a hilar fino sobre las letras de los temas, vas a encontrar, cosas muy personales y otras cositas que por ahí, qué sé yo, saqué de algún libro de religión egipcia, uh-huh. de alguna que otro conocimiento de alquimia, de simbolismos del tantra. Anduviste por ahí con el Hermes Trismegisto y demás. Totalmente. Claro, full bien. Neftis, por ejemplo, es el nombre de una diosa, uh-huh. de una diosa egipcia que tenía que ver con la resurrección de Osiris. Y sin embargo vos lees el tema y también puedo bien estar hablando de una mujer. Uh-huh. ¿Sí? Y por ahí estoy hablando también de una mujer. También. ¿Entendés? Así que no... Me gusta jugar con esa ambigüedad, que la gente... lo tome también como más le guste. Vos sabés que Crisalis era el nombre de un sello de los 70 que llegó a ser muy famoso. Y salieron bandas increíbles por ese sello, incluso UFO y demás. Billy Idol. Pero en realidad se escribió de otra manera. Se escribió de otra manera, sí. Y la historia con el nombre, esto es Crisálida latín. Uh-huh. Y la historia con el nombre nació un poco un día mirando National Geographic. Qué aburrido, ¿no? No, todos miramos National Geographic, caramba. Y me gustaba mucho la idea del cambio continuo, de la metamorfosis. Y justo estaba mirando un documental que tenía que ver con la libélula, digamos, en la etapa de larva y después en la etapa de transformación. Uh-huh. Y me había pensado Dragonfly, que es en inglés, pero bueno, ya había otras bandas y no me gustó. Como 10. Hay como 150. Y dije, bueno. Las 10 que editaron discos, estoy hablando, ¿no? Las otras están ahí. 50.000 debe haber. Sí. Entonces dije, bueno, no. Vamos a buscar un poco más y me empecé a buscar, qué sé yo, y yo sabía igual que estaba Chrysalis, uh-huh. Por eso esto es Chrysalis. Y bueno, ahí arrancó la banda hace como 5 años y medio. ¿Tuvieron con el primer disco y con este disco alguna dificultad de inserción? Porque realmente hay una mezcla de estilos. Todas. Claro. Entonces no es fácil, hola, ¿qué tal? Yo hago heavy metal, o yo hago industrial, o yo hago gótico. Tiene un poco de todo. Digamos que, claro, como la banda tiene un poco de todo y también como que es un sonido que lo estaban explotando bandas europeas y que era como lo último que se venía dentro, después de New Metal, lo que vino fue eso, uh-huh. Entre comillas, ¿no? Si bien, por ahí yo hace mucho que consumo todo este tipo de músico que me gusta, fue y sigue siendo todavía todo un desafío romper con las barreras de la gente, porque por ahí la gente, sabiendo que una banda es alemana o inglesa, uh-huh. o europea en general, consume más este tipo de música que una banda de acá, ¿entendés? Entonces había que convencer a la gente de acá y después también convencer a la gente de afuera, uh-huh. que la banda rinde, que la banda es real, que lo que hacemos de verdad, que no estamos jugando y que no nos peleamos con nuestra mamá ayer y nos hicimos góticos, entre comillas. No. A veces lo que cuesta es vencer ciertos prejuicios que uno tiene arraigados por una cuestión de localidad. Vos venís y haces, decís, ¿qué hace tu banda? Yo hago Doom del litoral. O, claro, ¿viste? O yo soy gótico de Calamuchita, soy de verdad, viejo. Claro. O sea, hay ciertas cosas que hay que vencerlas, pero... Igual, ¿sabes qué? A mí, digamos, eso es justamente algo que a mí un poco a veces me molesta de la gente, ¿no? La gente piensa que uno es más o menos metalero, más o menos gótico, o más o menos death metal, o qué sé yo qué, uh-huh. o más o menos persona, si hace música en Berlín, por ejemplo. Y la verdad es que no. La verdad es que hay tantas malas bandas en Europa como acá. Y acá hay muchísimas buenas bandas, lo que pasa es que no tienen el apoyo suficiente. A veces tanto de los medios como de los productores. Y me parece que a veces tendríamos que aprender todos, ¿no? A darle más chances a bandas nacionales. Hay un montón de bandas nacionales muy buenas. Y muchas que nos llegan porque realmente no tienen el apoyo que pueden llegar a tener otras bandas afuera, que por ahí, siendo una banda que suena bien, tiene como más movida, más mercado para hacer sus cosas, ¿no? Hace mucho que Sudamérica no da bandas de nivel internacional que lleguen a tener un apoyo afuera. Me acuerdo, aparte de Sepultura, uh-huh. digamos, dentro de lo que es pesado, ¿no? Aparte de Sepultura, Jesus Martyr, y habrá otras bandas, pero que hayan trascendido, por ejemplo, como Sepultura, no hubo ninguna. No, a ese nivel no. Realmente también no hubo ninguna. Tiene que ver también con lo de estar en el momento justo. En el lugar justo, el lugar con justo, la música, ¿no? Justa, sí. Y haber caído algún día con un demo bajo el brazo, al productor indicado en Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, igualmente con la herramienta que tenemos hoy más a mano, que es Internet, también hay una serie de chances que antes no había. O sea, la banda... Yo ahora tengo el disco físico acá, pero ahora esto sale por Dompe Music, sí. También. Uh-huh. Claro. La expectativa por ahí también se aplica a otros territorios. Totalmente. Aparte porque, bueno, justamente lo de Dompe Music fue... La verdad que lo pensamos antes de hacerlo, pero digamos es algo que a la larga termina beneficiando de todas maneras. O sea, nos terminó cerrando de todas maneras porque, digamos... entretenerlo, por ejemplo, en Taringa, y que lo baje, uh-huh. cualquiera, y lo baje por ahí con una calidad... Porque, o sea, no hay forma de que no te lo bajen de internet el disco. No. O sea, hoy en día es imposible. Internet hoy en día es como una vía súper importante por todo. O sea, hoy en día nosotros internet nos está ayudando... Creo que el 90% de lo que hace la banda es gracias a internet. Estuvo Lars Ulrich acá el otro día, ya dijo, no, está bien, muchachos, ya está, ya fue. No hay marqué Napster, ya fue. No hay batalla posible contra eso. No hay forma, o sea, no hay forma. Y me parece que también a la larga el mercado cambió. Es la verdad. El uh-huh. mercado cambió. Las bandas hoy en día no venden, o sea, salvo que vendas millones de discos, millones, millonada de discos, las bandas no sacan la plata de los discos, o sea, no viven de los discos, viven de los shows y de las regalías. Entonces, cambió la historia. Pero uh-huh. eso da oportunidad a nuevos mercados y eso es lo que está bueno también, ¿no? Y uno tiene que ir cambiando un poco. Pero el disco físico creo que nunca va a desaparecer. No. O al menos espero que no. No, siempre va a haber un mercado para todo aquello que sea coleccionable, creo yo. Y ese sí. creo que es el caso también del disco. Y sobre todo cuando el disco tiene una estética cuidada, como es el caso de este, como es el caso de otros discos que uno recuerda con cariño porque alguna vez le dijeron algo también desde lo simbólico. Lo simbólico como cultura. O sea, yo hoy agarro, por ejemplo, un disco de Judas Priest, veo la tapa. Por ahí es una tapa horrible. O sea, me acuerdo de Screaming for Vengeance, la discutí en la época y lo discuto ahora, es una tapa horrorosa. Pero para mí tiene todo el valor afectivo de haber pasado por esa cultura y haber dejado un ícono dentro de ello. ¿Y te acordás de las cruces de Master of Puppets? Sí, por ejemplo. No estaba muy bien hecho realmente. No, o sea, no era, pero no importa. Claro. Bueno, y la tapa de Lightning, si nos metemos en Metallica, creo que. Bueno, pero más allá de eso, sí, es verdad. O sea, yo creo que a veces inclusive el artista no sabe hasta dónde con lo que hace llega al corazón de la gente. Uh-huh. O sea, ayer estaba hablando con un amigo, bueno, que fue a ver a Metallica, ¿no? Y que de repente me dice, mira, de repente 10 o 12 años de mi vida se me pasaron por la cabeza. Y es verdad, ¿entendés? Uh-huh. Y todo tiene que ver. Yo creo que más allá de que hoy es un tiempo de internet y es un tiempo de todo ahora, todo ya, yo al menos, si bien me gusta, trato de que la banda eso lo siga cuidando, ¿no? O sea, que más allá de que hoy en día es una época de súper consumo así masivo, loco, seguir manteniendo la esencia, seguir manteniendo esa parte espiritual y seguir manteniendo también, por ejemplo, seguir jugándose por un disco real donde la gente lo pueda conseguir, donde la gente uh-huh. lo pueda disfrutar también. Más allá de que lo tenga en su computadora, aparte del tipo que le gusta el disco, lo tiene en la compu y después se lo compra si le gusta. Totalmente, claro, sí. Los voy a tener que obligar, entonces no vi a la banda en vivo, y los voy a tener que obligar a contarme un poco cómo son escénicamente. Porque ahora ya me dijeron, bueno, ya tienen una preparación determinada en la cuestión de vestuario y demás. Bueno, ¿cómo es una banda o cómo es un show de Chrysalis? Inicialmente es algo enérgico. Uh-huh. Lo que transmitimos es esa adrenalina de tocar y del momento de subir al escenario y querer ya volar de la cabeza. Los días que tenés adelante, eso se transmite. Y a veces uh-huh. del público casi siempre se recibe eso, ¿viste? Después a nivel vestimenta tenemos, todos tienen su mote gótico y todos tienen en particular todos tienen su modelo, digamos, que ya son así. Yo me acuerdo que ustedes estaban en el festival gótico que se había organizado hace un par de años, que yo presenté el libro. Sí, ahí. Andaban por ahí en ese momento. En Gárgolas. No, pero no tocaban o tocaban un día que yo no estaba. Tocamos al otro día que al otro día. Al otro día, está bien. Así que yo no pude estar ese día, justamente. Y Gárgolas nos ayudó un montón, ¿Sí? O sea, fue como la vuelta nuestra, porque en realidad sacamos el primer disco. Tuvimos como un auge. Ajá. Y ese auge quedó ahí. También, bueno, cosas, ¿no? Cosas que pasaron dentro de la banda, cosas por ahí con el sello y, ¿viste? Ajá. Cosas que pasan. Cansancio también. Sí, estamos hablando del mismo sello. Sí, es el mismo sello. Twilight sí. Record de Gabriel. Al menos hasta ahora sí. Claro, ahora va a haber una reedición a través de Black Medusa. Ajá. Seguramente con el video de How We Love and Lost. Pero bueno, Gárgolas fue como el puntapié inicial para que la banda volviera y volviera ya con otra energía. Fue en el 2008, en marzo del 2008. Sí, totalmente. Y tuvimos, realmente salieron un montón de cosas buenas. Tocamos con Unchained Souls y después terminamos tocando en Bahía Blanca con ellos. No fue muy bien en Bahía Blanca. Pero una de las cosas también, aparte de eso, que fue realmente muy importante, fue que hicimos un cover de Depeche Mode. Uh-huh. porque sí, porque nos gustaba. Y de repente alguien lo filmó, lo subió a YouTube, y en Alemania alguien que estaba buscando bandas para hacer un álbum tributo de Depeche Mode lo vio, le gustó, nos ofreció de grabarlo. Lo terminamos grabando, fue el primer disco, o sea, el primer tema que grabamos para el disco, y terminamos apareciendo en un tributo de Depeche Mode en Alemania. ¿Es el que aparece acá como vos? Sister of Night. Ah, mira vos. O sea, eso salió en un tributo en Alemania. Sí, de Depeche Rock Covers. Ajá. Se llama, volumen 1. Bueno, es una época de covers, está muy bien. Mirá, sí, sí, aparte, que... viste, cosa. Y eso fue, viste, otra puntapié para seguir. Y empezamos a tomar como carrera y dale que va. Hasta que, bueno, nada, llegamos acá, ¿no? Hoy realmente contentos con un montón de cosas para hacer también, ¿no? Está bien. Yo normalmente no le doy a las bandas que vienen la oportunidad de elegir el tema. Y esta no va a ser la excepción. Porque me parece muy bien. Elegí el otro cover del disco para pasar. El de Iggy. Claro, el de Iggy Pop. Porque con Depeche Mode más o menos me pegaba con el target de la banda inmediatamente. Pero Iggy es como más amplio. O sea, lo puede citar cualquiera desde cualquier ángulo para cualquier cosa. Eso es lo que tiene de práctico. Podés ser punk, podés ser heavy, podés ser industrial, podés ser a lo que todo sea. El mundo es como todo Bowie. El mundo, claro, todo el mundo lo llama. Y bueno, ¿por qué este cover en particular? Y a mí, digamos, yo me crié en los 80. Bowie, Iggy, Peter Murphy, Bauhaus. Es también por el tipo de voz que tenés. También es el tipo de voz. Claro. Pero me encanta Iggy. O sea. Siempre escuché hip hop. ¿Llegaste a verlo acá cuando estuvo con Lo vi la primera vez que vino. Ah, también. La primera vez que vino tenía pelo corto. Sí. Hace mucho tiempo. Eso habla de mi edad. No. La edad de los de menos, el espíritu, lo que cuenta. Muy bien. Bla, bla, bla. Sí, la misma historia de siempre. Totalmente. No, nada, un ídolo. Igual que, ya te digo, como Bowie. O sea, tiene que ver también con mi estilo de voz. Y tiene que ver, es uno de los tantos maestros, entre comillas. Bueno, señoras y señores, Chrysalis entonces es lo que vamos a escuchar con Cry for Love, ni más ni menos, y agradeciéndole mucho a Billy, a Ariel, por haber estado hoy presentando el nuevo disco Sacred Fire, el juego sagrado. Ahí sí que hay toda una simbología inolvidable, ¿no? Es más, yo estaba pensando que venía por el lado del escarabajo pelotero, después me acordé de lo de la libélula. Vos sabés que en realidad tiene mucho... ¿Qué sé yo? No sé. Yo soy de Aries. El fuego sagrado que nos da vida. Que yo soy de Racing. yo... ¿Ah, sí? Tenía que meterlo el chiste, perdón. Me lo dejaste servido, ¿no? Lo siento. Creo que no tengo más nada. Yo soy de Aries, no, yo soy de Racing. Claro, listo, típico. Bueno, te voy a ganar, así que estás contento. Sí, Tommy. Alguna vez tenía que pasar. Y Aries es un signo de fuego, ahora no puedo entrar de vuelta. Así que nada, bueno, nada. Aries es un signo de fuego y el fuego es lo que quema para dar vida nueva. Y lo que, exactamente. Yo te agarré la onda. Es uno de los elementos más puros, digamos, del universo. Es lo único que transforma las cosas. Nada, el Big Bang del universo, o sea, tiene muchas cosas. Y el otro día me enteré, leyendo un libro de astrología, que hay un eclipse en la tapa del disco. Y que la mayoría de los eclipses anuncian como la caída de reinos importantes, o sea, como que a los reyes de la antigüedad, sobre todo de Roma, no les gustaba lo que significaba un eclipse. Así que por eso también me pone más contento, porque la verdad no lo sabía. Pero tiene mucho de nosotros. También está inspirado en una película que se llama La Fuente de la Vida. Ah, mira vos. Ahora me acabas de agarrar por el lado de inesperado. Exactamente, justamente. ¿Cómo es el actor que está? Hugh Jackman. Hugh Jackman y Rachel Weisz. Una película muy rara. Creo que para mí una de mis películas favoritas en cuanto al mensaje. Pero rara, difícil de agarrarle la onda. Porque yo la primera vez que la vi es como que me quedé. Y tiene un poco de budismo, tiene un poco de alquimia, tiene mucho de simbología, tiene, digamos, a mí me encanta la simbología esotérica, entonces vi en la película millones de cosas y obviamente Darren Aronofsky, que es el mismo director de Requiem for the Dream. Totalmente. Y Pi, bueno, nada, es un genio. Y la verdad que me tiró muchísimas ideas y bueno, A mí realmente me interesa el mensaje. Más allá de que, sí, arriba del escenario somos muy rockeros, tenemos mucha energía, digamos, podemos ser muy sanguíneos y está todo bien, pero a mí realmente me importa que la gente pueda ver un poco más y pueda no sé, disfrutar de esto. Cry for Love, está todo dicho. O sea, señores, Crisalis, y luego continuamos en el noticiero de las papas. We'll be right back. La revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. También de Uruguay nos envía material, en este caso de San José, una banda formada en el año 94 por Alexis y Jonan, que comienzan con el proyecto y que ahora nos están ofreciendo Último Momento, el demo que presentan actualmente. Vamos a escuchar de ellos, que nos enviaron el material a, tengo que decir la dirección, así la gente sabe dónde ubicarnos. Esto es radio.requiem@gmail.com. Radio.requiem@gmail.com. Ya saben, en MP3 preferible. Y por supuesto, una gacetilla informativa, como hicieron los muchachos de Atrocer, que presentan el tema que da título al demo, Último Momento. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, una banda de General Roca, provincia de Río Negro, que también nos acerca su material, ¿no? Y que comenzó con Cristian Pueblas en guitarra y Oscar Dabus en voz. La banda se llama Ácaros y el material que nos están enviando para el noticiero de Las Pampas es Te Mataré. El tema que vamos a escuchar a continuación es Te Mataré. Ácaros con ustedes y toda la banda que... En algún momento me ponen aquí en la información que telonearon a la banda capitalina Serpentor y que han tenido una trayectoria importante de presentaciones tanto en su provincia como en otras partes, ¿no? Bahía Blanca, etc. Lo mataré entonces por Ácaros. Saldré a caminar, nuevamente para ir a trabajar. Comienza ya un nuevo día y el encargado comienza a fastidiar. ¡Lo mataré! ¡Ya estoy cansado! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! Tiempo de soportarlo, la adrenalina dentro correa. No puedo más con el bastardo. En poco tiempo lo bajaré. Le señalé con soberbia, pues a los ojos le miré. No puedo más, ya no lo aguanto. Y su cabeza le arrancaré. Lo mataré. Ya estoy cansado. ¡Lo mataré! Ya pasó un tiempo de soportar la adrenalina. Ya me sumió. No puedo más. Ya no lo aguanto. Y su cabeza le arrancaré. ¡Lo mataré! ¡Ya estoy cansado! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! No descansan los recitales en la Argentina. Aquí tengo una rápida listita. Vamos a enumerar las bandas que están viniendo en este año 2010 que comenzó. Más allá de lo de Metallica, más allá de lo de Dayside, más allá de lo de otras bandas que tocaron en enero. Saltamos directamente a febrero para recordarles que Obituary toca el Super Rock el 4 de febrero. Se canceló Icedearth, que iba a ser el 9, lamentablemente. Tenía muchas ganas de ver a Icedearth, que no había podido verlos hasta el momento. Die Toten Hosen viene el viernes 12 de febrero, se presenta en el Auditorio Sur de Temperley. En el Cosquín Rock está anunciado Sepultura, lo mismo que Toten José, Masacre de Colombia, y hay más bandas a confirmar. Esto es 12, 13 y 14. Seguimos en febrero. Cannibal Corpse el 20 en The End. Vince Neil de Motley Crue el 26 de febrero en el teatro. NoFX el 27 de febrero en el Estadio Cubierto, Malvinas Argentinas. Saltamos a marzo. Todavía no está confirmada la fecha, pero Guns N' Roses estaría tocando alrededor del día 20, ¿sí? Lo cual es otro de los grandes recitales anunciados para este año en Argentina. Sirenia estará el 5 de marzo, Municipal Waste el 12 de marzo en el Roxy, Dream Theater, ¡epa!, vuelven los Dream Theater, 13 de marzo en el Luna Park. Benediction toca en Buenos Aires, pero también toca en Bariloche, 13 y 14, 13 en Bariloche, 14 en Buenos Aires. Corpiclani, que había suspendido el año pasado en el Teatro de Flores para el 17 de marzo. Overkill, otra de las bandas que además tuvimos hace muy poquito una nota con Bobby Ellison, la vamos a pasar, con Bobby Ellsworth, perdonen ustedes, estoy como loco hoy. 18 de marzo, amigos. POD está tocando el 19 de marzo en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Esto lo vamos a mencionar porque no nos importa si es heavy o no es heavy, pero que vamos a ir a verlo. B.B. King el 25 de marzo en el Luna Park. Ahí estaremos. Si no sabes de qué estoy hablando, anda corriendo a informarte. B.B. King, uno de los grandes violeros del blues de todos los tiempos. Wasp, el 8 de abril, acá pasamos de mes, 8 de abril en el Teatro Colegiales. Social Distortion, 9 de abril en el Teatro Flores. Épica, el 13 de abril. Vision Divine está viniendo también para dos fechas, una en la Trastienda y otra en The End, 15 y 24 de abril. Y Nargaroth, en abril también, dice su página web, pero no tenemos mayores informaciones. Para mayo, The Devil Wears Prada, Napalm Death con Suffocation, Hyrax y Deathstars. Y vamos a seguir teniéndolos informados de las bandas que están viniendo a visitarnos, de las bandas internacionales que vienen a la Argentina. Ahora sí, vamos con otro demo más. Se trata de Tempestor. La banda es de Campana, provincia de Buenos Aires. Empezaron a mediados del 2007 y están formados por Carlos Spiazzi en voz y guitarra, Alejandro Moyano en batería, Paolo Rossi. Ah, bueno, Paolo Rossi será el. Tendrá algo que ver con el futbolista, no quiero pensar siquiera. Mario Mancilla en bajo. Y sacaron en el 2009 un demo llamado Aniquilación Total. Así de fácil. Tempestor entonces, con Proyecciones del Mundo Oscuro en El Noticiero de las Pampas. ¡Vuelve! ¡No! han de marchar, buscando por su servicio un lugar al lado de su altar. Y no hay tiempo para más, no hay tiempo para más, no hay tiempo para más. Se va el noticiero de las Pampas del día de hoy y se va con todas las ganas y con todo el calor. Vamos a ver si nos espera por ahí una piscina, una pileta, lo que sea para equilibrar la temperatura. No nos quejamos, yo no me quejo del calor, yo me quejo exclusivamente del frío, porque en el calor hay vida, amigos, sépanlo. Aunque el excesivo calor también te mata algunos microbios. Señoras y señores, todo por hoy y hasta la próxima entrega del Noticiero Las Pampas, que ya vamos a ver cuándo la hacemos de manera tal que retomemos el ciclo como corresponde. De momento, un gran saludo para todos en, permítanme que lo vocalice como corresponde, el Noticiero de Las Pampas Argentinas. Y hasta la próxima.